Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwiche. Esperando su gritito ahí. No, hoy de estoy. La cortina. Hoy estoy tranquilo. Hoy está tranquilo. Si lo noto, sí. Así en un estado medio zen. Sí, sí, sí. Ayer, hasta las 2 de la mañana, acá en un nuevo formato de limbo, uh-huh. Recomiendo escuchar los martes, sí. ¿No? Porque hoy es miércoles. Exactamente. De 1 a 2. Según cómo se lo mire, porque ya es parte del miércoles. Es para ustedes martes, quizás porque siguió ya. Podría llegar a ser el primer programa de la tribu de 1 a 2. Una conjunción ahí del Rasta y de Nico Zucca. Hasta las 2 de la mañana estuvimos. Uh-huh. Muy divertido, pero al otro día de la mañana a veces cuesta un poquito. Cuesta, pero aquí estamos. Acá estábamos como y cada muy miércoles. Entusiasmado. Este Ábrete Sésamo, le voy a dejar que usted haga la presentación formal, como corresponde, pero yo hace mucho que lo vengo esperando. Bien, muy bien, ha llegado. Entonces, y le cuento que la que se reía recién ahí, escuchándonos, es Alejandra Cerantes. Alejandra tiene 30 años y es abogada especialista en Derecho Internacional. El año pasado estuvo viviendo en Palestina. Por ahí viene su interés de saber las experiencias. El destino fue como voluntaria del programa del EAPI a la ciudad de Betlehem. ¿Lo dije bien? Perfecto. Le pregunté antes para saber si estaba perfecto. Bien dicho. Se desempeñó como monitora en la región y acompañó desde dicho programa las iniciativas de acción por la paz llevadas tanto por los palestinos como israelíes. Además, es vegana y escribe poesía. Tal cual. Datos interesantes, pero digamos la pregunta inicial de este Ábrete Sésamo, de esas cosas quizás que nos rodean y que no tanto, porque es un tema que sí que sabemos, que tenemos conocimientos, algunos, unos más, otros menos, pero de alguna manera siempre nos llega y nos preguntamos. Desde lo que vos, digamos, nos llega la información, la primera pregunta es, ¿qué es monitora internacional? ¿Qué significa? ¿Qué tareas? Ser monitora internacional implica, en el contexto de los conflictos armados o los conflictos que tienen que ver con el derecho humanitario, la presencia de nacionales de otros estados en la observación de cómo se desenvuelve la vida de las personas en esos territorios. También el hecho de ser monitor implica la posibilidad de generar informes que sean remitidos a las organizaciones internacionales que también tengan cierto interés, como puede ser Naciones Unidas, en este caso, u otros organismos de derechos humanos internacionales, no solo Naciones Unidas. Uh-huh. Pero básicamente ser monitor es como ser el testigo, la voz presente, la voz de territorio, de forma imparcial, por supuesto, en los conflictos. En particular, en este caso, es el conflicto territorial que sucede en Palestina. Ajá. ¿Y cualquiera podría llegar a participar? O sea, digamos, vos siendo, fuiste porque sos abogada o... Sí, cualquiera que tenga algún conocimiento, algún interés o algún trabajo previo en esta materia. O sea, no es un programa cerrado, uh-huh. Pero lo que sí uno tiene que tener es cierta preparación, sobre todo por el background del conflicto. Es muy intenso, es muy profundo y de muy larga data, y que por ahí, en mi caso particular, el hecho de haber trabajado en derecho internacional me había permitido conocer todo el desarrollo previamente. Entonces, claro. Al momento de llegar ahí, uno ya le suena todo, básicamente. Pero hablábamos con Matías que a veces, por ser fotógrafo, uno puede llegar a viajar, porque obviamente hacer registro documental, si tenés un conocimiento o una formación en fotografía, es muy nutritivo, uh-huh. Como ser el ojo, el testigo, pero con un lente de por medio, también podés viajar como monitor internacional. En este tipo de programas, hay otros tipos de programas que son incluso todavía mucho más abiertos, que tienen que ver con el activismo por la paz, etcétera, etcétera, que no son tan técnicos, sino que son más de poner la energía internacional en movimiento para frenar los conflictos, que eso sucede mucho y yo no lo conocía hasta que vivía allá. Sí, yo recuerdo una charla cuando fueron, no me acuerdo si el conflicto había sido esa imagen de que de que bombardean un hotel lleno de periodistas, lo atacan los mismos ejércitos norteamericanos, me acuerdo si era Kuwait, bueno, cuestión de que ahí yo también conozco estos grupos de personas que ante un conflicto se organizan y por ejemplo hacen abrazos simbólicos. Exacto. A lugares como, por ejemplo, lugares que generan energía o agua potable, porque cuando vienen los bombardeos... Hospitales, escuelas. Hospitales, ¿no? Eso también es como ponerle el cuerpo, que tal vez es más abierto, pero es cuestión. La forma más peligrosa, pero es también la más abierta en el sentido que uno no necesita más que una voluntad de poner su persona al servicio y la protección de los civiles, básicamente. Eso, la organización más grande que trabaja en ese sentido en el territorio palestino es el Movimiento Internacional de Solidaridad, sería la traducción, que tiene personas de todo el mundo que van y lo que hacen es presencia protectiva, es decir, estar cuando se desata algún tipo de conflicto, de represión o lo que sea que se desate, estar y de cierta manera frenar con su presencia la respuesta por ahí militar israelí contra los civiles palestinos. Eso es lo que hoy por hoy hace el International Solidarity Movement allá. Y geográficamente, estabas en todo este territorio palestino, ¿no? Pero estabas dentro de las comunidades, si se quiere, que quedaron dentro de Gaza o Cisjordania, ¿en cuál de los dos? Cisjordania. Sí, es un tema muy importante aclarar el nombre, porque es Cisjordania, es Palestina y es el West Bank. Las tres cosas son ese territorio. El tema es que según cómo uno se ubique desde el lugar del hablante, es decir, nosotros estamos en Argentina, Argentina reconoce el Estado palestino, para nosotros podemos decir, yo estaba viviendo en Palestina. Pero, por ejemplo, para otros países todavía es Cisjordania, para Israel es el West Bank. O sea, para nosotros podemos decir Palestina, territorio palestino ocupado también, que es el término que utiliza Naciones Unidas, pero como el Estado argentino reconoció Palestina como Estado, se puede decir que estuve viviendo en Palestina, dentro del territorio palestino. Y las relaciones con... ¿Cómo es vivir en un lugar, en un país ocupado, en una sensación de que tu vecino es tu vecino, pero también es tu enemigo? Hay cuestión de cuadras donde cambia la frontera, esa energía de ahí a la vuelta, ¿cómo fue? Me imagino, por ahí me equivoco, pero también como tu primera experiencia, ¿ya habías participado en lugares o en zonas de conflicto así? No este tipo de conflictos, pero sí. Por ahí la energía no sé si tanto desde lo energético sino desde lo simbólico, lo más intenso que uno con lo que uno convive es el muro, que es el muro que actualmente divide, tendría que haber estado construido sobre la línea verde, que es una divisoria que hubo acuerdo internacional al respecto, hoy por hoy no está construido sobre la línea verde sino que ingresa en muchos sectores sobre el territorio palestino, pero es una construcción que te deja sin aliento por lo menos hasta las tres primeras semanas que vivís y tenés que verla todos los días y sabés que del otro lado de ese tremendo muro que muchos artistas han ido a pintar, que también es como una obra de en el fondo termina siendo casi una obra de arte porque muchos artistas que están en contra del muro han ido a hacer sus increíbles obras ahí. Vivir con esa visión de que hay algo de concreto enorme que separa a la gente que no es enemiga en el fondo, pues estamos hablando de civiles, ¿no? Claro. Más allá de que el conflicto sea un conflicto bélico y político. Sí, convivir con el muro, convivir con los cruces de frontera, que son de una exhaustividad en los chequeos de quién pasa, quién no pasa. Las rutas. Muy desgastante viajar ahí. Viajar, hay rutas que solo pueden ser usadas por según tu nacionalidad, lo cual es increíble que uno, conforme tu patente tenga un color que identifique que sos árabe o que sos israelí, tengas que optar por un camino o por otro y evitar cruzarte, digamos, porque ahí son donde en los nodos donde se cruzan esas rutas suele haber bastante conflicto, todos los días pasa algo. Vivir en un territorio ocupado cuya ocupación se manifiesta en todas estas cuestiones físicas es desgastante. Y vivir con el pasaporte encima y que sepan que no sos de ahí, por seguridad, para que nadie piense que sos del otro lado, para evitar ese tipo de rispideces. Es desgastante. Y aparte es una situación de ocupación militar. Estamos hablando que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Sí, y el... No, la verdad que debe ser difícil de imaginar. El tema de la del acceso al agua, la comida, hay trabajo, ¿cómo es el día a día de esas familias que, más allá de que están hace mucho, hace poco, hace miles de años o hace dos días, pero cómo es convivir con, uno acá se puede imaginar el bloqueo cubano, ¿no? Claro. Valga las diferencias, pero un pueblo que se tuvo que reinventar de alguna forma sin salir de su frontera. Sí, tienen el mayor problema con el que lidian es el tema del control por parte de la fuerza ocupante del recurso hídrico. Y también la cuestión de las importaciones y exportaciones. Pero salvando eso, tienen, o sea, su organización laboral ha sobrevivido, o sea, tienen su trabajo, la mayoría trabaja en territorio, por lo menos del área en la que yo viví, la mayoría de los palestinos trabajan en territorio israelí, entonces van todos los días a trabajar cruzando esos controles de soldados para poder hacer su jornada laboral y volver al territorio palestino. Son un país árabe, o sea, su economía es bastante simple porque no puede tener un desarrollo. ¿Tienen moneda propia? No tienen moneda propia. Pero sí, su economía es bastante de subsistencia, si se quiere. No hablo por todas las ciudades. Ramala, que es la capital, tiene un auge diferente, pero sí. ¿Hay un sistema, entonces tampoco hay un sistema económico? No, es que no podrían tenerlo, porque al no ser reconocidos como Estado por toda la comunidad internacional, ellos no pueden desarrollar una soberanía económica que les permita tener su propia industria y demás. ¿Y a nivel educación o salud, por ejemplo, cómo hacen? Ellos tienen su Ministerio de Educación, lo tienen. Uh-huh. Y el Ministerio de Educación es el que... digamos, el que supervisa el funcionamiento de todas las escuelas palestinas. Y a nivel de salud también. O sea, tienen clínicas, todo bastante precario por los bombardeos que hubieron y hubo que reconstruir un montón de cosas nuevamente, pero al menos en el territorio palestino sí tienen su Ministerio de Educación, uh-huh. Porque tienen una autoridad que, si bien no está reconocida como una autoridad política, es la autoridad, podríamos decir, administrativa, que podría ser como el centro del Estado, como un... Sí. Pero cada, o sea, Gaza tiene su... Uh-huh. Sí, son distintas. Uh-huh. Gaza tiene otra organización y no tiene la misma estructura ni el mismo problema. Uh-huh. Y el bloqueo en Gaza es absolutamente diferente. Aunque sea, tienen una playa en Gaza. No pueden salir a la playa. Es riesgoso. Uh-huh. Es riesgoso. Sí, hay control aéreo, de fronteras y marítimo. Entonces, yo no estuve en Gaza porque no se puede entrar, pero... ¿No se puede entrar en Gaza? No. Sé de gente que entra, pero entra básicamente porque son fuerzas sanitarias, que sí tienen el acceso. Todo lo que es Cruz Roja o lo que se vincule con médicos del mundo, ellos tienen acceso a todos lados. A todos, pueden entrar a todos. Por ahí. Ante la necesidad. Básicamente porque es una norma de derecho humanitario que puedan acceder las fuerzas de, digamos, los equipos sanitarios ante cualquier conflicto. No así las otras. Por ahí a los periodistas se les complica un poco, depende de qué prensa vengan, se les permite o no se les permite. Claro. Si no, hay otro tipo de accesos, todos muy riesgosos. Gaza tiene una cantidad de bajas todo el tiempo que es espeluznante. O sea, conozco gente que entró, pero siempre médicos y periodistas. Vamos a escuchar una canción. Estamos hablando con Alejandra Cerantes. En un ratito seguimos conversando. 4866-1095 en nuestro teléfono, por las dudas. Sanguche Tribal, el Facebook. Ahora, ¿qué escuchamos? escuchábamos recién así. Empieza haciendo Coyumbaba, segundo movimiento. Y seguimos aquí con Alejandra Cerantes, que nos seguía contando fuera de aire todas estas experiencias. Y obviamente queremos que las repliques aquí al aire y que nos cuentes también más allá en el cotidiano cómo era vivir allá, el despertarse y qué hacías. Sí, la particularidad de trabajar como monitor es que uno trabaja y vive donde tiene que estar todo el... Es como, no hay un trabajo de oficina al que uno va por 8 horas y vuelve uh-huh. a la casa. Nuestra casa estaba dentro del territorio, entonces el trabajo era casi 24/7. En mi caso particular, el equipo de Bethlehem, que era en el que yo estaba participando, hacía monitor de los cruces de frontera, que es una especie de presencia para observar que se abran las puertas en los horarios que se tienen que abrir para que la gente pueda pasar de territorio, evaluar si las puertas humanitarias, que son para mujeres y niños, están abiertas o están cerradas. Si están cerradas, llamar a la línea humanitaria para que las abran. Ese trabajo era de toda la semana, casi cuatro madrugadas, porque las puertas se abren a la madrugada, cuatro madrugadas por semana estar en los puestos. Uh-huh. También observando que el trato de los soldados hacia los palestinos y recíprocamente, o sea, que no hubiese conflicto. Por un lado eso, y por el otro lado la presencia en las escuelas. Mi equipo tenía que ir a las escuelas palestinas, que por lo general tienen algún tipo de presencia militar en la puerta, como una forma de brindar seguridad, y por el otro, seguridad a los alumnos uh-huh. que van a esa escuela, y por el otro lado registrar si hay algún tipo de cacheo hacia los niños. Eso se registra y se envía a... O sea, perdón que te interrumpa, dentro del territorio palestino, en las escuelas, en la puerta hay un soldado israelí. Claro, sí, claro. Entonces lo que en algunas partes del territorio los cacheos hacia los niños son mucho más intensos, el registro de mochilas, zapatillas, etcétera, es mucho más violento. Igual de todas formas el cacheo, una mochila, un... Imagínate ir a la escuela con 7 años y que haya un chabón de verde con una ametralladora de 2 metros que te revisa la mochila. Sí, bueno, en algunas regiones es así. Por ahí en la zona de Bethlehem es simplemente una presencia, o es en el caso de la mayoría de las escuelas en las que estuvimos nosotros rondando, como parte de nuestro trabajo, que eso se envía después a Naciones Unidas con un informe que pertenece a las investigaciones de acceso a la educación que tienen UNICEF, que específicamente estudia cómo acceden a la educación los niños en estas situaciones, situaciones en las que hay problemas de derecho humanitario. Bueno, nosotros íbamos y estar ahí implica que los niños dentro de todo se sientan un poco más tranquilos, porque de última, si hay algún conflicto, tenés a alguien que no es de ahí que puede intervenir y preguntar si está todo bien, si necesitan ayuda, qué pasó. El trabajo en las escuelas es súper intenso porque por un lado también los nenes están felices de verte y por ahí hay como una nostalgia muy fuerte cuando uno se va, porque ya saben tu nombre, porque saben que vas ahí. ¿Y en qué idioma hablabas con los chicos? Un poco en inglés, porque estudian inglés. Casi toda la gente en Palestina puede mantener una conversación en inglés chiquita, uh-huh. y si no, uno aprende. Viviendo ahí ya aprendí árabe. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 3 meses. 3 meses. En total, sí. Y el tema de la continuidad de la comida, ¿vos comías con la misma familia donde estabas parando, por ejemplo? ¿Ustedes se juntaban a comer? ¿Cómo hacían? El equipo de trabajo destinado a cada uno de los placements, que son así como se denominan, digamos, los lugares de destino, vive en equipo en una casa. Y sí, nos organizábamos como podíamos, porque la gastronomía es otra, porque cada uno venía con sus gustos personales, y a veces era bastante estresante tener que coordinar, pero bueno, se lograba. Pero si va al almacén, por ejemplo, sí, no digo que hay un chino vendiendo ahí en Palestina, me muero, pero... Se va al almacén y lo increíble de eso es que tenés almacenes que son, que creo que era... Es una pavada lo que voy a decir, pero bastante estresante. Almacenes que son árabes, o sea, que sus dueños son árabes, y almacenes que son cristianos, porque la población cristiana es enorme en Palestina. Es enorme. Entonces... ¿Qué porcentaje, por ejemplo, si se podría dar un porcentaje? Y no sé, o sea, iglesias, en la ciudad, obviamente. En la ciudad en la que yo estaba viviendo había, creo, 18 ritos católicos distintos. o sea, ortodoxos, luteranos, distintas iglesias, bautistas, con sus propias iglesias en el territorio de Betlehem, todos cristianos, quiero decir, no católicos. Hay iglesias católicas, también hay conventos católicos. Pero bueno, el hecho de que había almacenes para cristianos, y no son para cristianos, son sus dueños son cristianos, implica que los horarios y lo que es el feriado o el día que cierran es todo distinto. Claro. Entonces los musulmanes o los árabes cierran un día, ese día tenés que ir corriendo a comprar al que sabes que es, el dueño es cristiano, pues sabes que está abierto todavía y así. Y los feriados que tienen que ver con la religiosidad, eso es... Es cansador, pero no había un chino para ir al cruzarse a comprar al súper, no. Tenés dos, todo el tiempo, como dos fechas me sale, pero no, dos calendarios diferentes en dos la cabeza. Dos calendarios diferentes, horarios distintos. ¿Horarios diferentes? Sí, bueno, la gastronomía también, o sea, y no es lo mismo ir a comer a un lugar que... sirve comida que no es árabe a lo que es comida árabe. ¿Vos como vegana estabas bien entonces? Yo estaba perfecta. Sí, la gastronomía ahí, que además que es riquísima, casi no tiene productos de origen lácteo porque no hay vacas. No hay vacas. Y yo me acuerdo cuando era muy, muy chico que viajé al sur, y fui a un pueblo de un tío mío que, qué sé yo, me llevó a un pueblo de Merana, y me acuerdo estar jugando a la pelota con uno de los chicos de ahí de mi edad, y de repente nos pusimos a hablar y yo le digo, che, acá no hay un McDonald's, le tiro, por 8 años, viste, en no sé dónde, en Tierra del Fuego. ¿Qué es un McDonald's? Me dice el pibe. ¿Cómo que no es un McDonald's? Es lo mismo que no sepas lo que es un ascensor, le digo. ¿Qué es un ascensor? Me dice el pibe. Y ahí empezó una conversación de chicos que no me la acuerdo más. Pero siempre me acuerdo de eso, de que algo que para nosotros, tal vez por ahí una laptop, cosas que son muy accesibles, ¿cómo se vive allá? No hay una tecnología, no, o hay tecnología, pero hasta quién la puede utilizar, se necesita automóviles, hay autos, todo depende, porque el Israel, digamos, es realmente una ciudad con mucho, un pueblo con mucho dinero y con mucha, o sea, tienen drones volando por todos lados, vigilando y sacando fotos. ¿Cómo se ve eso? La economía de los territorios palestinos son más que nada una economía rural. La gente tiene sus animales y sus huertas y sus plantaciones de oliva. Esa es su vida. Y tenés comunidades beduinas todavía, que son las que por ahora están más en riesgo de desplazamiento, porque al ser no tener toda una estructura de poblado y ser simplemente asentamientos, sufren estas políticas de empuje para sacarlos de los lugares en los que están asentados. Sí, al ser así la economía es todo bastante distinto de un lado de la frontera al otro. Pero sí, internet en algunas ciudades hay, en otras no hay. Tienen su propia línea, su propia compañía de teléfono. O sea, una compañía que tiene solamente cobertura para el territorio palestino. No celular, teléfono. No, celular. El tema es que, por ejemplo, hay lugares donde no hay esa y no hay más nada. O sea, pero si no hay señal, no hay nada. Está esto de ver, de trayéndolo a América, de todo nosotros o los países centroamericanos que quieren ir al país del norte porque allá está el laburo, el progreso, la tecnología, el trabajo. ¿Está eso de querer irse de los territorios o es...? No, pero no porque no lo es... No quiero hablar por todos, ¿no? Pero si, no veo que haya un rechazo. O sea... La gente tenía celulares y estaba contenta con sus celulares, simplificando un montón, ¿no? Pero el tema del hecho de irse para ellos es muy complejo, porque todo el conflicto acá es un conflicto de estar atado a la tierra. Claro. De hecho, por eso el símbolo de la oliva es ese árbol que tiene unas raíces tan profundas que no lo podés sacar. Y ellos tienen además el sentimiento de ser refugiados, porque por lo menos en Betlehem hay un montón de campos de refugiados, que eran los palestinos que vivían del otro lado y que se tuvieron que ir cuando se crea definitivamente el Estado de Israel. Y ellos, para ellos la tierra es todo. Y si para ellos la tierra es vivir y cultivar sus olivas y tener sus cabras y vivir así, con otra espiritualidad totalmente distinta a la que nosotros podemos comprender, porque es así, ellos se van a quedar. Y no se quieren ir más que nada por eso, por el apego que tienen hacia la tierra, hacia sus, no sé, a su paisaje, su... Y vos como argentina, porque acá en el grupo, en el equipo que fueron, había de diferentes nacionalidades, sí. Pero vos le contabas algo de Argentina, te preguntaban, ya conocían... Aman Argentina por el fútbol. Claro. Básicamente. ¿Te preguntaban cosas de fútbol y vos...? Todo el tiempo, mirá. Todo el tiempo. Son muy futboleros los palestinos, muy futboleros. Y todo el tiempo te hacen preguntas sobre el fútbol y les encanta hablar de fútbol y son bastante... Es como acá, ver un partido con ellos es como ver un partido acá. Son súper así apasionados por el fútbol y son todos del Real Madrid. No sé por qué, no, es algo que nunca averigüé porque me he sentado a ver los partidos y son todo el Real Madrid. Uh-huh. Por sí. Lo menos ahí en el grupo, en el barrio que estuviste vos. Sí, sí, sí. Y me decían algo muy simpático, que amaban a Messi, a pesar de que Messi no era el Real Madrid, pero que no les gustaba a Maradona porque había tomado drogas y eso no se hace. Uh-huh. Y a nivel drogas, eso no, ¿alcohol? No toman alcohol. Es una cuestión religiosa para ellos. Uh-huh. Por eso Maradona es un ídolo, pero está ahí. Claro. ¿Y has probado cafés y esas cosas más típicas de por allí? Bastante diferente. Sí. Me decías que mate lo extrañaste. Sí, sí, pero sí, el café es... Alucinante. Y el té con menta, con mucho azúcar. Creo que me perforé un poco el estómago del café porque es intensísimo. Y bueno, y parte de tus tareas era acompañar, por ejemplo, estos cruces de frontera. Uh-huh. ¿Y qué otras tareas más tenías? Hay que presentar informes, me imagino, o se juntaban con el resto de los compañeros y... Presentar informes con regularidad y también cuando había alguna... demostración, podríamos decirlo así, como una manifestación pacífica de alguna localidad palestina, que por ejemplo si había una decisión de la fuerza ocupante de talar un sector, unas áreas con plantas con olivas, uh-huh. Por ahí iban y hacían estos abrazos simbólicos para evitar la destrucción. También íbamos ahí como hacer el soporte también de presencia. No éramos los únicos en lo absoluto, de hecho muchas organizaciones israelíes acompañan a los palestinos en estos procesos. Eso fue maravilloso, ver a los mismos israelíes y un montón de organizaciones de derechos humanos de Israel presentes para frenar desalojos, para frenar talas indiscriminadas de árboles antiquísimos. El hecho de que haya monitores internacionales y que haya mismos israelíes muchas veces frenaba la represión, ese tipo de manifestaciones, que es represión en el sentido que lo entendemos acá, bala de goma, gas, dispersar a la gente. Bueno, en eso sí también participábamos mucho, de ir a mostrar la solidaridad frente a cualquier tipo de resolución que veíamos que afectaba a la población civil en su cotidianidad y bueno, nada de eso. Alejandra, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Sanguche. Y quedaron un montón de cosas por ahí, por chusmear y que nos sigas contando. Seguramente habrá otra vuelta. Y además fuiste la primer abogada en venir acá a una Abrete Sésamo. Así que ¿sí? Merece una segunda visita. Por favor. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Sanguche. La tribu es... amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años.